9 y lo prometido es deuda. Volvemos a La Calera con Eric, ahora con la otra cara de la moneda, ¿no? La palabra que nos faltaba, Eric. Así es, Bruno, estamos con Analía Marcos, quien es justamente sobre quien estaban puestas las miradas hoy también, porque, como te decía yo ayer al aire, para mí estaban todas las condiciones dadas para que sea electa ella la presidenta provisoria del Consejo Deliberante. Le vamos a preguntar justamente, vamos a empezar con su opinión sobre lo que ha sido, bueno, el desenvolvimiento de la no sesión que hubo durante esta mañana. Bueno, la verdad que nuevamente volvemos a sufrir un atropello. Cuando entré al Consejo vi que habían corrido las bancas de sus lugares. Había 3 bancas de un lado y 5 bancas del otro lado, por lo cual me senté en la banca que siempre me siento. Y cuando llegaron los concejales, la concejal del PRO, Silvina Barroso, me pidió que me retire de la banca porque esas 3 bancas que estaban ahí pertenecían supuestamente ellas al oficialismo, a lo cual le respondí, yo soy el oficialismo, así que me voy a sentar en la banca donde estuve todas las sesiones sentada. Es la banca del vicepresidente primero del Consejo Deliberante, así que me corresponde. A lo cual, cuando entró la presidenta del Consejo, Silvina Barroso le expuso la situación y la presidenta del Consejo, Sofía Fernández Montero, dijo que me tenía que retirar de la banca y sentarme con la oposición, a lo cual le dije no soy oposición, por lo cual pedí que se ponga mi banca al medio del salón, se corrió la banca al medio del salón y me senté en la banca. Así empezó la no sesión del día. Empieza ella la sesión diciendo que habían recurrido a la Corte Suprema, por lo cual no iba a haber esta sesión. Entonces son muchas cosas, muchas preguntas. El veedor en ese momento le pide que a la presidenta que por favor comience la sesión, porque por más que ellos hayan presentado ante la Corte Suprema de Justicia una resolución, no, eso no impide que se llevara adelante la sesión, por lo cual el veedor le dice a la presidenta que por favor comience y que si no comenzaba la sesión, digamos, las sanciones iban a correr a nombre de ella, digamos, porque es quien está entorpeciendo la legítima labor del Consejo Deliberante, a lo cual ella dice que no la va a comenzar y que, bueno, y explica el porqué, porque ellos presentan este recurso ante la Corte Suprema. A lo cual el veedor le vuelve a solicitar por segunda vez que comience la sesión y a lo cual ella se niega. Así que no se llevó adelante la sesión. El veedor, estuve hablando con él, me dijo que bueno, que el Tribunal Superior de Justicia se va a expedir seguramente rápidamente y va a tomar una decisión. Y de toda esta situación me queda la amargura de saber que mi ciudad está sin consejo, que las cosas no se resuelven y hay muchas problemáticas a las cuales los vecinos están pidiendo que por favor el consejo vuelva. Y bueno, esa es la tristeza que me da de no poder traer soluciones ante ese conflicto, ¿no? ¿Esperabas que esta estrategia que ha interpuesto el oficialismo? No, sabía que algo iba a pasar. Sabía que algo iba a pasar, que no iban a quedarse, digamos, no iban a dejar que la sesión se lleve adelante porque ellos están haciendo desde el día 1. Ellos dicen que yo soy oposición. Bueno, ellos llegaron al gobierno y cuando hablo de ellos hablo de Encuentro Vecinal y hablo del PRO, que están hoy en el gobierno y que están entorpeciendo un gobierno de coalición que se había planteado, donde iban a estar las voces representadas de todos los vecinos de Calera, porque era una coalición de ellos, pero bueno, han entorpecido esa coalición, no la han dejado funcionar como debía funcionar, se han apoderado del poder de la ciudad y bueno, son conflictos que hoy estamos. Cari, Bruno, ¿alguna pregunta a ustedes? Sí, preguntarte. A ver, primero te saludamos. Lamentamos que no se haya podido hacer la sesión. En teoría, hablamos con Eric, a ver, si la sesión se hacía en los parámetros que había dicho la justicia, con las condiciones que había puesto, la lógica decía, Nadie, que vos ibas a ser la presidenta. Esto es así, ¿no? O sea, por lo menos en principio. Mira, te puedo responder en cuanto a lo que pasó en las sesiones anteriores. Uh-huh. En las sesiones en la primera sesión, el bloque del peronismo, de los dos bloques, me habían propuesto como presidenta del consejo porque ellos consideraban que yo tenía una mirada más neutral en toda la situación y por lo cual ellos consideraban que iba a ser un consejo deliberante de alguna forma más homogéneo en la toma de decisiones. La segunda vez que se hizo la sesión, que también fue truncada de alguna manera, ellos volvieron a repetir esa situación. Y bueno, lo que hubiese pasado hoy, así que ciertas no te lo puedo decir, porque cada decide, pero bueno, por lo que había pasado anteriormente, te puedo decir que esa era la resolución que se visibilizaba que iba a pasar. Da la sensación que más allá de lo legal, es una cuestión política, digamos, de una disputa de poder, un oficialismo que no quiere perder bajo ningún punto la presidencia del Consejo. Mira, yo lo veo como una cuestión muy política, pero más que todo una cuestión de que no quieren control. Soy una persona que voy a defender lo que está bien para mi ciudad, y lo que está mal lo voy a cuestionar y lo voy a pelear para que se hagan las correcciones que se tengan que hacer. Entonces eso es lo que no se quiere, no quieren el control, no quieren una persona que en varias oportunidades le señaló cuestiones en las cuales no estaba de acuerdo, en decisiones que se iban a tomar. Entonces eso es lo que no quieren y lo que ellos visualizan. Analía, de burlar un poco, ¿hasta acá ustedes no están sesionando como un consejo deliberante tradicional, digamos? O sea, no hay donde presentar un proyecto de ordenanza, sea por parte del ejecutivo, sea por parte de un vecino, sea por parte de un concejal del miembro. O sea, no están sesionando hasta acá, ¿no? No hay sesiones, porque el consejo deliberante está judicializado. Claro. Entonces absolutamente nada puede decidir el consejo, nada puede hacer. Pueden presentar los vecinos proyectos, o pueden venir a querer hablar con un concejal. Yo, de hecho, hablo todos los días, me llaman vecinos y me plantean cuestiones, pero no puedo tomar decisiones. Claro, el consejo no está funcionando. O sea, más que decirles, bueno, cuando el consejo vuelva a funcionar, tomaremos las decisiones y se pedirán pedidos de informe y se trabajará sobre las distintas temáticas. Pero en ese momento no se puede hacer nada. O sea, el intendente y esta gestión está atando al consejo a no poder trabajar por sus vecinos. Ese es el problema. Analia, una más. Consiguiendo que es una cuestión política, uno piensa, bueno, políticamente no se van a poner de acuerdo, siga instancias judiciales, que hoy la justicia había determinado que se debería realizar bajo ciertas condiciones, y tampoco judicialmente se puede hacer. ¿Dónde termina o cuándo termina esto, si es que termina? Bueno, lo que va a pasar es que el Tribunal Superior de Justicia seguramente se va a expedir. Calculo que lo va a hacer con premura, por lo que es la situación en general. Claro. Yo también elevé una nota al Tribunal Superior de Justicia donde los hacía responsables de todas las decisiones que se tomaran en perjuicio de los vecinos. Entonces, bueno, hay un apuro, digamos, de poder resolver la situación de fondo, pero se tienen que atravesar todas las instancias legales, porque todo ciudadano tiene derecho a defensa. Y bueno, esta es una institución que también tiene derecho a defensa de la postura que vea uno y que vea el otro. La realidad es que en el medio quedan las problemáticas de la ciudad sin resolverse de fondo. Entonces, esta es la cuestión que a mí más me preocupa, y es por lo que realmente estoy solicitando que por favor esto se resuelva. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba se despida, como ellos ya elevan la causa a la Corte Suprema, para poder ingresar una causa a la Corte Suprema, las tasas son millonarias, ¿no? Uh-huh. La Corte Suprema, en muy pocos casos donde realmente hay cuestiones de fondo profundas y que tienen todos los argumentos para poder tomar el caso, se toma en la Corte Suprema. Este caso no tiene no es una cuestión que no se pueda resolver a nivel provincial a través del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cuando llegue a la Corte Suprema, seguramente va a volver con ese dictamen que lo tiene que resolver, y seguramente al haber sucedido el Tribunal Superior de Justicia se tome una resolución de causa. Pero todo eso lo único que hace es lograr tardar tiempo, digamos, no resolver las cuestiones de fondo que le preocupan al ciudadano de Calera. Sí, y va la última, Nari, ya te dejamos, te agradecemos el tiempo. Y te lo planteaba porque lo venimos charlando, da la sensación como que este consejo está por otro lado, digamos, lejos de la realidad de la gente, que en realidad lo que le importa a la gente es que sesionen y le traten de dar una mano en mejorar un cachito la calidad de vida en un contexto que encima no es muy favorable para la gran mayoría. Y es como que de afuera se ve como que, no sé, tienen, no, hay otra agenda, están, es como que están en otra, no sé si me explico. Sí, en realidad es lo que te decía recién, que es lo que a mí me preocupa y me da mucha tristeza, ¿no? Porque un político trabaja y hace todo su esfuerzo para poder brindarle a su ciudad lo mejor, y de repente encontrarte con personas que lo único que hacen es trabar todas las posibilidades para que eso sea así, bueno, te da mucha impotencia, da mucha bronca, nos damos cuenta de que las prioridades de estas personas, y lo hago a nivel personal, de las personas que están hoy como concejales, no toman magnitud de lo que pasa realmente en la ciudad de La Calera y de las necesidades que hay de los vecinos y necesidades que hay que se resuelvan. Entonces están lejos de la realidad de los vecinos y no se dan cuenta que lo único que logran con esto es que si tenían un 30% de la ciudadanía que los acompañó, un 35% que los acompañó, hoy se están alejando cada vez más de eso. Uh-huh. Analia, gracias como siempre. Bueno, seguramente la vamos a seguir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eric, ¿algo más que haya quedado por ahí? Ya hemos escuchado las dos campanas. Nada, algo que te haya quedado, sensaciones. Mira, yo lo que le decía es que me voy como con cierta decepción, porque la verdad que fue todo tan rápido lo que sucedió que bueno, no hubo como mayores avances. Bueno, se trabó nuevamente cuando todo parecía indicar que justamente iba a ser expeditivo para resolver esto que es tan urgente y pendiente, ¿no? Así que bueno, lo que decía Bruno es que, bueno, ya hemos escuchado las voces, justamente las posturas más las principales, las del oficialismo y de la oposición. Bueno, oposición entre comillas, porque hay toda una disputa en torno al término, pero bueno, ahí están planteada entonces la situación. Esto va, hay que esperar, como siempre, hay que esperar qué dice la justicia y bueno, qué se resuelve al respecto. Por ahora, bueno, otra mañana más que ha quedado trunco este acuerdo que no llega en esta causa que se dilata más y más. Sí, y otras semanas, no sé si serán meses, que el Consejo va a seguir sin sancionar. Me da la sensación que no sé. Que la única forma es que venga alguien de la justicia y diga, bueno, vos sos tal, así como cuasi nenes del primario. Oh, Eric, abrazo y bueno, mañana la seguimos ahí contando lujo de todos acá en el piso. Bueno, así será entonces. Gracias a ustedes por el tiempo y la disposición. Disculpen la extensión de los móviles, el apuro por salir ahí, pero bueno. No, es que es importante. Como se va dando la dinámica, ¿no? Tal cual, es radio en vivo.